va a notar las huellas de amor que estrenaste conmigo. ¿Qué le vas a decir si te viene a besar? ¿Que sientes frío? ¿Le vas a mentir que anoche pasó de todo en tu cuerpo cuando a gritos tu piel me pedía otra vez? Hazme tuyo de nuevo. Yo que tú se lo cuento, yo que tú se lo digo, que la noche de anoche la pasaste conmigo. Yo que tú se lo cuento, yo que tú se lo digo, que te volviste loca en la cama conmigo. Américo, Paola Jara. Mejor cuéntale desde que quité suavemente el beso.